Bueno, recientemente no sé si ustedes se enteraron de este atentado que hubo con bomba en el metro de Escuela Militar en Santiago. Sí, estuvimos siguiendo algunas cuestiones, siempre lo que nos llega a través de los medios hegemónicos, ¿no? Claro, hubo un atentado en un subte, un metro como se llama ya, en un subte que se llama Escuela Militar, en una zona del Barrio Alto de Chile, que sería específicamente Las Condes, donde estalló, detonó una bomba. Y hubieron 14 personas heridas, uno todos de ellos trabajadores, ninguna persona, digamos, consumidora de esos lugares. Específicamente fue un ataque que fue dirigido a los trabajadores del centro comercial que estaba ahí en el subte. ¿Vos estabas ahí? ¿Ah? ¿Qué? No. Hola. ¿Aló, aló, aló? Ahí está. Sí. No, no, yo no estaba ahí. Esto pasó recientemente, bueno, apareció por televisión, fue algo bien comentado internacionalmente. Y no, pues hubieron 14 personas, 14 personas con amputaciones, con diversos síntomas de gravedad. Y eso fue más o menos la situación. Daisy, ¿se sabe quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cómo es la situación? Sí, igual ahora últimamente el tema se ha ido desinflando justamente porque recientemente hubieron fiestas patrias en Chile, entonces como son las fiestas patrias, estos temas tienden a pasarse un poquito por debajo de la alfombra. Claro. Misteriosamente este 18 de septiembre, cuando todo el mundo está en las fiestas, está en las fondas, que son como las chinganas, los lugares donde la gente va a celebrar el 18 de septiembre, tomaron detenido a tres compañeros. Allanaron sus casas, ellos estaban celebrando las fiestas patrias en sus casas, en una población que se llama La Pintana, San Bernardo, y operativos policiales fueron a allanar sus casas, a tomarlos detenidos, sin, digamos, sin ninguna prueba, más que dijeron que habían encontrado pruebas de ADN, tarjetas SUBE, qué sé yo, VIP, que se le llaman allá. Y esas fueron, digamos, las razones que ocuparon ellos para detenerlo. Un operativo que incluyó tres anillos de seguridad y más de 200 efectivos policiales. Digamos, para tres personas. Una de ellas es Natalie Casanova, de 26 años, Juan Flores, de 22, y Guillermo Durán Méndez, de 25 años. Eran chicos que, si bien tenían antecedentes por hurto y por otras razones anteriormente, ahora estaban, digamos, vendían panes rellenos, vendían cosas en los metros, vivían de una forma sustentable y ya no estaban frecuentando ese tipo de acciones. Y los criminalizaron, les dijeron que eran parte de, se apareció en los medios de comunicación como que ellos eran parte de células terroristas anarquistas y lo están procesando en estos momentos. Lo disparatado de todo esto es la cantidad de efectivos policiales, digamos, para tres personas. Y sin ningún tipo de prueba, digamos, contundente que pudiera criminalizar a los jóvenes. ¿Y hay movilizaciones y reclamos en contra de esta situación? ¿Se está organizando algo para Claro, en un comienzo las organizaciones de izquierda tomaron, bueno, hicieron varias declaraciones. Una de esas declaraciones fue que hay un claro intento de criminalizar la protesta social. En Chile, justamente en los últimos meses, este año particularmente, han ocurrido bastantes protestas sociales con respecto, por ejemplo, al alza en el subte, movilizaciones estudiantiles que no han cesado, es decir, las movilizaciones sociales han aumentado. Y por un lado, una de las hipótesis que se manejó, que manejaba, digamos, la policía, la ANI, que serían los servicios de inteligencia de Chile, es que esto sería. Esta acción había sido desarrollada por grupos anarquistas. Las organizaciones de izquierda dicen que esto fue, digamos, orquestado por grupos de ultraderecha, sobre todo por las últimas declaraciones del dueño de La Polar. No sé si ustedes escucharon un poco las declaraciones de él, que dijo que si seguían las reformas, digamos, del gobierno de Bachelet concerniente a reformar ciertas cosas como la reforma tributaria, el sistema de la educación, etcétera, iban a refundar el movimiento Patria y Libertad, que era un frente de ultraderecha que existía en los años 70. Bueno, casos como este, el caso Bomba, son, digamos, muy conocidos en Chile. En 2011 ocurrió algo similar con tres jóvenes también que fueron imputados. de la misma forma, sin pruebas, con testigos encubiertos, digamos, y finalmente se descubrió que había sido el ministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, el que había estado implicado, y lo absolvieron a ellos. Después estuvo el caso de otro chico en España, que es Mónica Caballero, con su compañero, digamos, que tomaron allá por hacerle un atentado a una basílica, caso que también se descubrió que había sido un montaje. Los chiquillos todavía están siendo procesados allá. Lo que hay acá es una acción directa de criminalizar la protesta social y derivarlo a movimientos anarquistas. Lo divertido de esto es que ninguno de estos casos, ni del 2001, ni del 2002, ni del 2011, ni el de ahora, digamos, ha tenido pruebas contundentes. O sea, no ha habido pruebas ni se ha descubierto, digamos, nada. De hecho, ahora la bomba que estalló venía en un Chevrolet Corsa, un auto que se descubrió que era de policía de investigaciones de la PDI, o sea, que tenía patente de la PDI, y eso tampoco se ha investigado. Por otro lado, los medios de comunicación han hecho toda una campaña del terror, diciendo, por ejemplo, en el diario de La Segunda, que es un diario del Mercurio, que es un diario golpista, que fue financiado por la CIA en 1973, que su titular decía la vuelta del miedo, o sea, todo concerniente a criminalizar el movimiento social. En Canal 13, que es uno de los canales más importantes de la televisión chilena, el día mismo en que esta situación ocurrió, los ejecutivos de ese canal sacaron un reportaje criminalizando inmediatamente, dirigiendo ese atentado hacia los dirigentes del movimiento estudiantil, que son las federaciones de izquierda libertaria. Sí, Daisy, tengo una consulta. Ahí, cuando uno revisa algunos medios de Chile... Es un poquito más fuerte que me sí. No, te digo, decía que cuando revisando algunos medios, algunas cuestiones, aparecen algunas noticias de una supuesta organización anarquista que se llamaría Conspiración de las Células del Fuego, que se autoadjudican eso. También es una... ustedes que conocen más el panorama, también es una operación mediática de... ¿Ficticia? ¿Esa organización existe? ¿Es verídico esto que sucede? ¿Cómo están analizando esta situación? Claro, pasa que recientemente se dijo que esa organización anarquista que tiene una página web, todo el tema, esa organización anarquista se había adjudicado estos casos, pero no hay ninguna prueba, digamos, no hay ningún papel escrito, digamos, no hay ninguna prueba, simplemente una página. Uno podría presumir que eso lo pueden hacer los servicios de inteligencia, de hecho en Chile y creo que en otros países también, archivamente conocido las operaciones de los servicios de inteligencia para inculpar, digamos, a organizaciones sociales que se manifiestan en torno a esto. Si bien no hay nada, digamos, que criminalice directamente a organizaciones de derecha, tampoco hay nada que justifique, digamos, un accionar de grupos anarquistas ni de grupos de izquierda. ¿Y esta adjudicación a este grupo se lee como en un contexto más general? ¿Cuál es la interpretación que puedes darle o que pueden darle en función de la coyuntura chilena actual? Bueno, justamente después de esta situación, de que ellos dijeron que habían encontrado esa página web, que vaya a saber uno de dónde salió, digamos, comenzó todo el debate respecto de la creación el reforzar la ley antiterrorista, de darle más facultades a la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia. Esa fue, digamos, si una cosa sirvió para todo este montaje, que nosotros decimos que esto fue un montaje, sirvió justamente para darle más facultades a la ANI, donde los personeros de la Concertación directamente están hablando de infiltrar directamente a organizaciones, o sea, los servicios de inteligencia entre los movimientos sociales. Cosa que es bien divertida, porque en ningún lado del mundo, digamos, un servicio de inteligencia avisa que te va a infiltrar un movimiento. y nada, pues ellos están hablando de que van a reforzar, le van a dar más facultad a la ANI, y el debate está, digamos, enfocado en eso. Claro. Bueno, Daisy, muchas gracias. Esperamos que...